Continuamos entre mate y mate, 10:41 minutos de la mañana. Me hace seña y es una cosa. Entra que es una, tremendo. Y el tipo ya no sabe para dónde mirar. Porque es como un televisor que tengo acá con los Muppets del otro lado. Está en el estudio ya, presente temprano. Está Doran Aftelson, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ah, sí, claro, si prendo, sí, pueden ver. Ahora hola, sí. Buen día. Ajá, el operador que anda censurando últimamente. Este operador. Condiciona. Sí, condiciona. Sí. A mí me gusta bailar. Tiene que traer algún regalo, porque si no, no. Sí, le vamos a tener que traer sí, algo. Está cada sí. vez más guacho. Sí. Es sí, así. Y ya ahora se pone exquisito. Sí. Ya con un criollo no lo conforma, no. Quiere factura. Sí. Vamos a tener que traerle algo importante. Sí. Bueno. Una deje, tortita. Algo. Sí, mire cómo. Mira, mira. Perrito mojado. Bueno, Dora, viene del Consejo Deliberante. Fuimos recibiendo algunos mensajes, sí. pero cuéntenos. En realidad, lo más importante se hizo extra consejo, al principio y al final. O sea, audios únicos del tema de la discusión, famosa campana. Sí. O sea, no empezó la sesión y se dio el debate. ¿Quién se llevó la campana? ¿Por quién doblan? ¿Por quién doblan? No, mismas. Acá no doblan. La mandaron para fundirla, la campana. Sí. Bueno, estaba el señor Alderete que explicó cómo fue que la campana llegó al piso. Porque él con los bomberos de acá y de la cumbre la bajaron. Sí. Por pedido del cura. La campana no estaba en funcionamiento hace mucho. No, la campana no estaba en funcionamiento hace mucho. Estaba ya, lo dijo al final del audio, estaba en peligro. Se podría haber hecho una reparación arriba. Estaba sostenida por unos cueros que ya se estaban rompiendo y había un perno que estaba roto. Bueno, la cuestión es que decidieron bajarla porque aparentemente esto ya se hizo. La campana de la capilla original de aquellos tiempos sí. Se sacó, se fundió, se volvió a hacer y es la campana que tiene la capillita que está en la ruta. Uh-huh. Esta campana que tiene una gemela, porque son dos iguales, sí. que pesa 400 kilos. Fue bajada porque estaba rajada, le faltaba un pedazo, pero no está tomada como patrimonio cultural, no fue nunca nombrada así, sí. pero es una reliquia, es una campana que tiene 100 años o más. Entonces, comentaba quien hizo toda la gestión presentando notas y todo lo demás, que es un feligres. Perdón, sí. Que bueno, que no es necesario, si siempre pusieron audio de campana, no es necesario que la campana sea reparada. Sí puede ser exhibida como parte de nuestro patrimonio y nuestra historia. Cuando él fue a hacer la presentación en Cosquín, se encontró que estaban las campanas, no recuerdo de dónde, exhibidas. Entonces, ¿por qué no hacer nosotros lo mismo? Uh-huh. Es más, dijo que si lo que necesitaban era una campana, que se haga una campana nueva, pero no fundiendo esta que tiene una historia. Así que bueno, fue una discusión bastante. No fue una discusión, fue una presentación del caso. No sabemos si la campana ha sido fundida o no. Alderete dice que pidió que ya que los vecinos estaban movilizados por este tema, que no la fundan, pero la campana se la llevó Capdevila al lugar a donde iban a fundirla. Sí. Así que no sabemos cuál es el final de uh-huh. esto. Sí, más allá de la campana, que podría ser un tema que puede tocar a unos, digo, efectivamente a unos sí. más que a otros, al que tiene más una posición o un afecto religioso, sí. puede afectarle más que a otros. Es claro que no hay una mirada de preservación del patrimonio en Capilla del Monte, que estamos perdiendo eso. Sí. Eso es un peligro que corre la Argentina en general. Sí. Es un país que ha despreciado su patrimonio y que en otros lugares del mundo, sobre todo en lugares turísticos, sí. Es prácticamente el mayor atractivo. Totalmente. Cuidar ese tipo de cuestiones, sobre todo pueblos tan antiguos como este. Sí. Y que, bueno, hemos despreciado y vamos por lo nuevo, por lo moderno, la modernización. Pero una cosa no lleva a la otra. No, no lleva a la otra. O sea, vos podés modernizar, como tenemos audio de campanas, o sea, siguiendo con el tema de la iglesia, podés modernizar sin perder la historia, sin perder los orígenes, sin perder la... Sí, seas de las fachadas, mirá, hay un tema con las fachadas de algunos edificios históricos. Exactamente. Algunos son privados, otros públicos, pero sí. Ha habido pedidos para que se cuide la fachada. Vos sí. Podés hacerte una casa súper moderna, pero si tenés un patrimonio, si tenés un lugar que para el pueblo tiene un significado histórico, sí. Bueno, debería haber mayor control, protocolos. Pero además porque beneficiaría a ese privado y al pueblo tener totalmente. Nuestros patrimonios. Bueno, es bueno algo... ya con la iglesia, con este cura en particular, ya tuvimos historia con el tema de los frescos. No sé si usted recuerda. Sí, me acuerdo. Que los quería pintar. Sí, los sándwiches, dice usted, los frescos. No eran los sándwiches. Y en su momento contestó que, bueno, que si no los podía pintar, les iba a poner cortina porque son gente desnuda. Hay un tema ahí bastante pero fuerte. Tenemos que claro, terminar a Miguel vamos, Ángel para adelante. Claro. Chao. ¿Qué chao. Vamos? Le pintamos la bikini, ¿viste? Para la Capilla Sixtina. Claro. Hay un montón así. De desnudos. Bueno, sí, si tiene pezoncitos, bueno. Se los tapamos. Claro. Partes así. Ponemos una cintita. ¿Ah? Bueno, esto ya no es de ahora y al margen de la religión de cada uno, el cura no está haciendo las cosas bien. Porque sabemos que mucha gente que era asidua concurrente de la iglesia se va a misa sí. A la cumbre. Sí. Estamos así. Después después de Donato hubo una crisis, digamos. Hay una crisis. Ya con Donato, en realidad, empezó a tener una. Sí, Donato es una institución. Sí, es una institución, por supuesto, muy querido. Muy querido. Pero había empezado a tener. Pero no es responsabilidad solo de la iglesia de Capilla del Monte. No. Esto estaba pasando en el mundo y por eso también termina Francisco I como papa de la iglesia católica, porque con Ratzinger venía todo en descenso y había un pasaje muy fuerte de la iglesia cristiana a las iglesias evangélicas y a otros palos, porque tenía poco vínculo con la práctica. Comunicación. Y va perdiendo, claro, efectividad en estos tiempos. Pero bueno, por eso digo, lo de Donato no es adjudicable, pero ya venía en descenso esa participación. Sí. Se requiere, como en todo, ¿no? En todo, porque ayer hablaban esto cuando recién mencionaba el fiscal Delgado, todo está en crisis. Sí. La gente tiene contra las cuerdas a los políticos, pero también a la justicia o a los jueces. Sí. Tiene contra las cuerdas a los periodistas, están todos cuestionados. Sí. Y bueno, y corresponde a todas las instituciones. La iglesia no deja de tener no escapa. Y bueno, todos necesitan alguna renovación. Sí. Lo está viendo la iglesia. Francisco también está pensando y ya de alguna manera ha promovido el debate sobre la incorporación de las mujeres en el sacerdocio, la posibilidad de terminar con el celibato, que es un tema muy grave porque produce esa, ¿no? Sí. Bueno, ni hablemos, porque Mirta Legrand hablaba de qué pasaría si los homosexuales adoptan un hijo, no hay posibilidad de violación. Bueno, mire, con esa mire lo que es la iglesia, ¿no? Bueno, pero la traemos a Mirta Legrand, tiene una cabeza histórica diferente. Por eso digo, pero mucha gente piensa eso. Sí, el tema es pensar, bueno, mire lo que pasa en la iglesia, que lo está reconociendo el Papa, mandó a un encuentro mundial para reflexionar, incluso habilitó a que psiquiatras puedan trabajar con los curas, cosa que antes era sacrilegio total, porque está pasando eso, al tener un celibato tan estricto. Bueno, no es natural. Aparece la perversión como una salida de escapatoria terrible. Por eso están revisando. Bueno, ¿qué más? Bueno, después empezó la sesión, se leyeron tres notas, dos de las cuales tiene que ver con la 1100, con la cota. La cota. La Blanca Cota. Blanca Cota, sí. Enviado de informes del Consejo a la COAT, una nota del CPU, todo referido a lo mismo. Y después un proyecto de ordenanza que presentó el Ejecutivo por el tema de la parte tributaria. y se hizo una breve explicación que en realidad estaríamos adhiriendo a la provincia para poder nombrar los martilleros y que no tengan que hacerse por concurso, que se mandó a comisión y se terminó la sesión. Pero yo bajé las escaleras despacito y escuché un poquito del debate entre los concejales con respecto a la basura. Ajá. Tema muy candente, muy sí. prendido, sí, porque en el día de hoy estaba citada la concejal Negri y el intendente en la Fiscalía de Cosquín. Sí, a la mediación está de los toros. Claro, uh-huh. Y tenían que presentar como una prueba de que estábamos haciendo algo con respecto a la basura y salta... Mira. El flyer este que pasaron, que obviamente no se está cumpliendo ni se puede cumplir y ni saben cómo hacerlo y que se olvidaron de pasárselo a la gente que hace la recolección de basura. Son detalles, sí. ¿Me entendés? Son da bueno, claro. Lo sacamos para afuera, bueno, claro. Que me olvide un par, que sean los choferes que tienen que pasar a buscar, bueno, son detalles, loco, no estemos claro, poniendo palo en la rueda. No está consensuado eso, no resolvieron cómo lo van a manejar. Yo le quise poner palo en la rueda, pero no pasó y no... me quedé con el palo, es el mismo esquema de recolección que tenían antes, sino que hay un flyer de por medio con una expectativa de muchos vecinos que sí reciclamos, aunque haya concejales que digan que no. Sí. Y nos quedamos sentados en la puerta esperando que pasen a sacar la basura diferenciada, cosa que no está pasando. No. Bueno, sí, tienen problemas. Está difícil el tema. Lo que pasa es que no lo organizaron. Sacaron el flyer, pero no tienen el respaldo de la organización con organigrama y con camiones. Los camiones están. El tema es que no hay una organización para hacerlo. Sí. Bueno, me tuve que ir pero porque si no me empujan de la escalera. Sí, así. Sí, y sí. Porque una vez que termina la sesión, te tenés que ir. Yo sí. Bajo despacito. Terminó la sesión. Claro, onda jubilada. Sí, pero ¿por qué no nos vamos todos? Decís vos. Claro. ¿No terminó la sesión? Es que en realidad haciendo? Decíamos antes, ¿por qué no nos vamos todos? Porque... Che, una pregunta. Sí. ¿No invitaron más a reuniones de comisión para analizar la ordenanza? No. ¿Y? No sé. No se habló más. ¿Queda en camisón? Y debe quedar en camisón. Otra cosa que iban a hacer es poner un día más de comisión que no se hizo. Sí. Yo estuve... Dos días de camisón. Claro, dos días de camisón. Yo estuve escuchando mientras, viste, cuando la gente habla, voy escuchando. Habían hecho un convenio para el tema del transporte, una cosa así, pero parece que van a llamar a licitación. Ajá, pero todavía no. Esto no es oficial, es chusmerío, son cosas que yo escucho. Radio Pasillo y las comento. Que sí. Es una preocupación también, porque así como tenemos crisis en la parte de basura, tenemos crisis en la parte de transporte. Que tenemos un transporte sin seguro, sí. Parece que no pasa casi, la ruta. Casi un manjar, un lujo, frente a los problemas que estamos enfrentando. Pero bueno. Pero son los problemas que tenemos, sí, esos y muchos sí, más. Claro. Pero son los que están en... Sí, que tienen resolución posible, claro. Pero... Este nivel de precariedad del gobierno hace que cualquier cosita te pone en crisis y ya no podés avanzar en nada. Claro. ¿No? Porque no podés pelearte con nadie. Porque todo es precario. Claro. O sea, el convenio del transporte es precario, la recolección sí, porque todo de te basura condicionan. Es precario. Sí, estás condicionado así por, viste, por todos los sectores. Realmente la imagen hoy de este gobierno municipal, lo digo por encuestas que pudimos consultar sí. durante estos días... La imagen de este gobierno municipal llama la atención incluso a las propias encuestadoras, que no pueden creer que en todos los rubros que no tenga un ítem en donde la gente opine que está bien, que ha avanzado bien. Tiene 8 meses. Si vos me dijeras, mirá, Gustavo Sés a los 6 años estaba realmente el político con peor imagen en Capilla del Monte, ¿eh? Gustavo Sés cerca de un 90% de imagen negativa. Es una cosa impresionante. Ahora, Gabriel Buffoni, con 8 meses, porque una cosa, 6 años. Sí. Pero tirar así a la basura una esperanza, 45% ganó. Sí. Y hoy tiene una imagen negativa altísima, apenas un 1% lo califica como bueno. El resto, regular para abajo. 1% la familia. Sí, probablemente. Claro, por acá viste que son todos casi parientes. Claro, que están así más o menos. Bueno, todos. Algún familiar. No, claro. Tampoco. ¿Algún familiar dijo? 1%. No diga sí. Que fui yo, pero. No. La verdad que viene. Viste, cuando los votos no te dan la sí. Cuenta, decís, che, pero si todos mis familiares son tantos. No, sí. Bueno. Y ya la mesa de Navidad este año, ahí en la familia va a ser complicada. Sí, mirándose, vos fuiste el que respondió. Vos pusiste regular. Sí. Y a vos te denuncié. Sí. Opa. Y vos tuviste. Y sí, hay sí. Una parte de la familia. Que, hay una parte que son que trolls, otros que son funcionarios. Claro. Bueno, gracias, Dora. No, no sé si quedó. No quedó bueno, nada. Bueno, fue todo. Esto fue todo, amigo. Bueno, sí. Digo, ¿no? En relación a esto de del apuro por sacar el flyer con y la información escueta sobre el tema del reciclado, ¿no? Tiene un poco de sentido que sea una cuestión de solamente presentación. Ah, che, no, mirá, estamos haciendo. Si funciona o no, es otro tema. Las dos cosas, ¿no? La presentación de la ordenanza, lo dijimos, sí, me tocó también decirlo en el propio Consejo Deliberante, sí. No es algo que me guste, me hubiera gustado un debate mucho más profundo, más alto, sí. No es algo que, qué lindo ir a decir estas cosas. Pero pareció, era evidente, que fue un manotazo ahogado para poder zafar de una situación judicial. Sí. Totalmente. Y mostrar algo. Sí. Pero hasta la propia Gabriela Negri se reía cuando le mostramos que tenía errores, que era copiada del año de previo al año 2015, sí. La ordenanza. Y no se habían fijado ni siquiera en una ley como el Código Civil, que no existe más, desde el año 2015. Bueno, de ahí para arriba muchísimas cosas, no había ningún retoque siquiera propio local. Y bueno, y la campaña también nos han confesado los propios secretarios, queríamos sacarlo. Contrataron una consultora, atención a eso, ¿no? Ajá. Contrataron una consultora, le sí, pagaron a gente. Sí. La consultora le dijo, mirá, tenemos 45 días para evaluar, para hacer una evaluación de las sí. Condiciones. Después creo que son 30 días de, o menos, 15 días de planificación y empiezan la implementación. Y de acá le dijeron, no, 45 días no, se retiraron de la reunión sí. Y pusieron en práctica esto. Claro. La acción urgente no implica no poder hacer una planificación, tienen que ser las dos cosas. Claro, o sea, haces una acción urgente, sí, pero no. Avisás que es una acción urgente, que estamos trabajando y mostrás la empezada a planificar, o sí. Sea, sabemos que hay que hacer un galpón para ampliar el lugar de reciclado, sí. O sea, acciones directas. Bueno, por lo pronto se abrieron ahora desde la Secretaría de Obras Públicas y Ambiente a reunirse con las organizaciones, se comenzó un trabajo con la multisectorial, ojalá, y tenemos expectativa en que eso pueda que continúe, mejorar las cosas. Sí. Que continúe, va a continuar, porque sí. Se nos va el tiempo y los martes no alcanzan. No, y no se está. Aparte y ya nos está abriendo la comunidad. Claro, no, eso es el Consejo Deliberante. Yo estoy diciendo un trabajo con las secretarías que va a ser otro, digamos, de implementación de este programa. Después, claro. Con el Consejo será la ordenanza. Bueno, gracias, Dora. No, ¿eh? por nada. Nos vemos. Continuamos nosotros aquí entre Mate y Mate. Pasaba la Dora Naftelson directo desde el Consejo Deliberante. Tenemos mucho más, está Norman Berra en un ratito para analizar el clima de opinión en la República Argentina, las encuestas en todo el país. Tenemos más novedades con el tema de la basura, ya te cuento. Llegó por primera vez a Capilla del Monte, un gigante, fabuloso Circo Milenio, el mejor espectáculo de circo que estabas esperando en la cancha El Tala. Este viernes, gran debut, 20-30 horas, presenta el fabuloso Péndulo de la Muerte, trapecistas, equilibristas, acróbatas, los mejores payasos. Para los más chiquitos, el show del Sapo Pepe, Mickey Mouse. ¡Hey, hey! ¡Hola, amiguitos! ¡Soy yo! ¡Mickey Mouse! ¡Y los Minions! La pata que aló. Entradas anticipadas a 100 pesos hasta el viernes a las 18 horas. Compralas en Boleterías del Circo. No se suspende por lluvia. Fabuloso Circo Millennium. El mejor show para toda la familia. Vos te lo vas a perder. Oh. Por causa de tu amor, Cristiana,